Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el ministerio de Jesucristo en el norte de Israel. Vamos a hacer una pequeña meditación de carácter cronológico, tratar de tener una perspectiva de cómo Jesús llevó a cabo su ministerio, ¿sí? Pero primero vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este día. Siempre nos disponemos, Señor, Padre Santo, a estar. Yo te ruego haya paz, como también, Señor, tu Espíritu esté fortaleciéndonos a los que están enfermos. Me incluyo, Señor, entre esto. Rogando que esto no pase a mayores, que este tiempo sea propicio para nosotros en lo que respecta, Señor, a nuestro desarrollo espiritual. A crecer más y más en ti, Señor Jesús. Sobre todo porque has forjado una vida en la que nos has pedido que sigamos tus pasos y queremos saber, Señor, con precisión cómo es que has hecho estas cosas, cómo es que te has sostenido en la voluntad de un Dios tan grande, de la misma manera en que lo queremos nosotros, Señor, de que si vivimos, vivimos para ti, que tú guíes nuestra vida, para que sea de beneficio, Señor, hasta el día en que vengas, Padre, porque te esperamos. Háblanos, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, estemos atentos a las cosas que puedas poner el día de hoy en nosotros. Líbranos de todo mal, protege a tu iglesia, bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ha sido una noche bastante difícil. Hacía rato que no estaba resfriado, así que me ahogaba cada media hora. Pero bueno, aquí estamos. Y como les he dicho, bueno, vamos a hablar sobre el ministerio de Jesús en el norte de Israel. Y para hacerlo un poco comprensible, le voy a pedir, tómese la molestia de mirar al final de sus Biblias un mapa que dice mapa en el tiempo de Israel, en tiempos de Jesús. Puede que alguno tenga una Biblia o que sea una Biblia de estudio. Allí por lo general tiene aún mapas más específicos. Puede que diga mapa del ministerio de Jesús en Galilea, ¿sí? Y si no, con el mapa que dice Israel en tiempo de Jesús. Es para que ustedes puedan ver ya una vez, casi al principio de este estudio, habíamos hablado de las regiones, de todo el espacio que Jesús había ubicado. Quiero que ubiquen en el norte de Israel el mar de Galilea, el mar de Genezaret. El mar de Galilea o el mar de Genezaret, Genezaret es una palabra hebrea que significa arpa. Por eso el mar de Galilea se llama mar de Genezaret, tiene como forma de arpa, si ustedes lo pueden ver, por eso se le llamaba de Genezaret, y se le consideraba a toda esa región noreste de Genezaret, y quedó una ciudad allí con ese nombre. Mire a su alrededor tantos nombres, y algunos que más de uno que habrá leído más de una vez las escrituras, todo el Evangelio, ciudades como Corazín, Capernaum, Betsaida, Magdala, Hippos, lo de Tiberías, sí, son ciudades que forman parte del mar de Galilea. Bueno, y Galilea es toda esa región hacia el lado occidental. Pueden ver, van a tener Séforis, Caná, Jotapa, Nazaret, son aldeas y algunas ciudades principales de esa región. Y era una tetrarquía que estaba a cargo Herodes Antipas, ¿recuerdan? Bueno, abajo de ello obviamente está Samaria, el lugar que ya habíamos hablado la vez pasada, por la que Jesús había pasado y se había quedado allí 2 días, pero posteriormente quedó allí en Galilea. Hacia el sur y a la derecha tenemos Decápolis. Decápolis, deca son 10, polis ciudades son 10 ciudades. Era una región que estaba administrando 10 ciudades, entre ellos Gadara, ¿sí? De la cual también vamos a hablar, la tierra de Ávila, si no me recuerdo, bueno, Y hacia más al sur tenemos Perea, ¿sí? Y con esta meditación queremos responder preguntas como ¿cuándo y dónde comenzó Jesús su ministerio? ¿Tenía Jesús una ruta trazada, una ruta planificada? ¿En qué regiones predicó? ¿Fue Jerusalén el centro de su ministerio o fueron otras regiones? Recordando meditaciones anteriores, habíamos quedado históricamente a mediados del año 28 después de Cristo, con Jesús regresando de Jerusalén y pasando por Samaria, habiéndose expuesto en Jerusalén de una manera abrupta, ¿sí? Sacando a los mercaderes del templo, y en Samaria declarándose abiertamente el Mesías que tanto esperaban, y se había quedado allí 2 días. No obstante, quiero decirles que Jesús no hizo absolutamente nada sin planificarlo. No hacía las cosas al azar, como tampoco improvisaba. Jesús fue el Hijo de Dios ordenado en todo, perfecto en todo. Con esto quiero decirles que Jesús tenía una ruta determinada, una obra determinada, y un tiempo determinado. Y él lo sabía. Todas estas cosas eran en cierta forma los parámetros que tenía el Señor Jesús para consigo mismo. Y hoy podemos conocer esto a través del desarrollo de los evangelios. Y es muy interesante ese desarrollo. Uno puede estar años, décadas, mirando con detalle cada uno de los pasos que dio el Señor Jesús en ese tiempo. ¿Recuerdan? Estábamos a mediados del año 28, después, anteriormente, después de haber sido bautizado, habiendo recibido el Espíritu Santo en su plenitud, Jesús se entregó de lleno a la voluntad de Dios. Primero superó todas las tentaciones, luego regresó del monte de la tentación o del desierto, y regresó para dejar atrás la vida que hasta ese momento había forjado como ser humano. Atrás dejó su oficio. Atrás dejó su carpintería, la casa de su familia, a su familia, inclusive hizo un cambio de región. Se fue de Nazaret a las orillas del mar de Galilea, más específicamente a la ciudad de Capernaum. Y con todo esto ya nos está dando evidencia de que Jesús comenzaría su ministerio en la región norte de Israel, puesto que allí comenzó a buscar seguidores, ¿sí? Las primeras meditaciones que hemos dado muestran que Jesús comenzó buscando seguidores allí en Galilea, hizo su primera señal en Caná, convirtiendo el agua en vino, y en la Pascua de ese mismo año se manifestó en Jerusalén, pero no se quedó allí, porque sabía Jesús perfectamente que en Jerusalén terminaba su ministerio como hijo de hombre. Así que volvió. ¿Por qué? Porque todo comenzó en Galilea. Todo comenzó en Galilea. Y Jesús recibió un apodo que, como dice Mateo 2:23, habría de ser llamado como el Nazareno. ¿Sí? Porque Jesús era porque habitaba o se crió mucho tiempo en Nazaret y recibió el apodo de el Nazareno. Porque a pesar de haber nacido en Belén de Judá, la región en la que vivió y en la que comenzó su ministerio fue Galilea. Y le voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 12. Vamos a leerlo. Vamos a leer varios párrafos este día. Mateo 4, que también está muy relacionada con la profecía de Isaías, capítulo 9, del 1 a 2. Dice Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó. Y la palabra habitó hace referencia a que residió. Significa que tuvo una casa específicamente en Capernaum. Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué dice así? Porque esa era la región que Jacob había determinado para sus hijos y que continuó a pesar de que era en la Galilea de los gentiles, no obstante, proféticamente la tierra de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Si ya Isaías en el año 750 antes de Cristo, casi 750 años antes de que Jesús comience su ministerio, ya daba esta profecía. Y que Galilea ya iba a estar poblada de gentiles. Interesante, cuando Isaías dio esta profecía. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta sombra de muerte es porque en esa zona, también Megido, y esos valles hubo muchísimas batallas. Hasta el día de hoy, muchas de las batallas que hay entre Israel y Siria se dan en esos sectores. Región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y ahí concluye con la profecía de Isaías, y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza la predicación andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan detrás de mí y les haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, o sea, inmediatamente, las redes le siguieron. O sea, no hubo nada que detuviese eso. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante también la barca y a su padre, le siguieron. Bien, y así comienza el ministerio de Jesús en Galilea. Anteriormente habíamos dicho que aun cuando comenzó a manifestarse Jesús en Caná, alguno de sus discípulos, y después en Jerusalén, habíamos dicho que no había comenzado oficialmente su ministerio, ¿sí? Solamente había hecho una pequeña introducción. Fue después del bautismo y tentación. ¿Qué hizo Jesús? Y comenzó buscando personas. Eso es lo primero que hizo Jesús. Volvió del monte, del desierto, de la tentación. Fue hallado de nuevo por Juan el Bautista. Y eso provocó que algunos se acercaran. Juan, Andrés, Felipe. ¿Sí? Y Jesús los recibía y hablaba con ellos. De hecho, Jesús los estaba buscando a ellos. ¿Para qué? Como ya se mencionó en la meditación de primeros discípulos, dada por nuestro hermano Gabriel, independientemente de la predicación y del ministerio de Jesús, en el sentido de predicar el Evangelio, Jesús estaba más interesado en hacer discípulos. Jesús estaba buscando hombres a quien formar, a quien legar para mantener. Él estaba abriendo un canal de lo eterno en seres mortales. Por eso buscaba discípulos. Y hasta el día de la fecha, Jesús busca con anhelo mentes en la que pueda reproducirse para poder llevar a cabo la obra de Dios, que es la predicación para santificación y salvación a los que oyen y creen en el Evangelio. Ese es realmente el objetivo del Señor Jesús. Con las primeras señales, Jesús se ganó el corazón de muchas personas. Y muchos querían seguirle, pero Jesús le dijo que llegado el momento, Él los llamaría. Y así fue. O sea, al principio conoció a los primeros discípulos, pero luego le dijo: ya cuando vuelva voy a pasar y ya los voy a llamar, ¿sí? Y fue así que cuando escuchó de que Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes Antipas, comenzó oficialmente su ministerio, ¿sí? Escuchó que había escuchado que Juan el Bautista estaba en la cárcel, dejó, cerró su casa en Capernaum y se fue directamente al mar de Galilea, y ya a Pedro, a Andrés, a los que anteriormente había hablado, esta vez ya le dice: muchachos, vamos, síganme, hay que una obra que hacer. Y los discípulos entendieron que ese era el momento. Lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Jesús. ¿Y cómo comenzó Jesús su ministerio? Bueno, bíblicamente vamos a ver que aún hasta la ruta ministerial de Jesús estaba determinada proféticamente, como ya hemos leído, ¿verdad? No es que Jesús podía hacer lo que él quisiera. Habiendo recibido el Espíritu Santo, Jesús tenía una guía y esa guía era profética. Su camino, su ruta, por todo lo que tenía que hacer, estaba determinado proféticamente. Y era una forma también de señalizar de que él era el Mesías, porque cumplió a la perfección cada profecía de los profetas, valga la redundancia. Todo comenzaría en los alrededores del mar de Galilea y en las ciudades de Galilea. Si vamos a continuar Mateo 4, vamos a ir al versículo 23, y fíjense en lo que dice allí. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es un trabajo pesadísimo, ¿sí? Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, y eran muchos, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, significa enfermos de la luna, o porque bueno, ya después de algún momento le explicaré esto, paralítico, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, bien, ¿se acuerdan? Entonces, ¿entienden por qué le hice ver el mapa? De todas esas regiones, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, Jesús, acá hace, Mateo hace un resumen del alcance ministerial de Jesús por toda la región. ¿Sí? Pero me voy a quedar con la primera parte. Que haya recorrido toda Galilea significa que Jesús y sus discípulos iban pueblo por pueblo, aldea por aldea, buscando un lugar para posar y predicando el evangelio, ¿dónde? En las sinagogas. ¿Sí? ¿Dónde predicaba? ¿Dónde aprovechaba Jesús la oportunidad para predicar el evangelio? En las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Interesante, bueno. Sinagoga es un término griego, no es un término hebreo, es un término griego. Y sinagoga significa lugar de reunión, lugar de la asamblea. Y ha de saberse que se menciona solo una sola vez en el Antiguo Testamento. Es un vocablo que aparece en Salmo 74:8, pero allí obviamente figura en hebreo y la palabra correspondiente es Moed. Moed es el hebreo, lo que en el griego equivale a sinagoga, el lugar de reunión. Para entender lo que eran las sinagogas, nos tenemos que remontar a la historia judía en tiempos del cautiverio o deportación. Recuerden, cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, quedó toda Jerusalén destruida, su templo, todo, ¿sí? Y los llevaron cautivos. Y donde ellos estaban cautivos, se establecieron como comunas, como barrios judíos, por así decirlo, en comunas. Y en cada comuna ellos construyeron un lugar de reunión para mantener el judaísmo y no perder sus costumbres religiosas y sus raíces culturales. Entonces las sinagogas servían para mantener el judaísmo, también se usaba como un sustituto, y entre comillas sustituto, del templo destruido. Porque en la sinagoga, en ese lugar, se juntaban o se reunían para leer y para orar. Pero no se hacía sacrificio, quiero que se entienda eso también. ¿Sí? En la sinagoga no se hacían sacrificio, no se hacían altares, solamente era un lugar de oración y lectura, y también con el tiempo se aprovechó para que sea un lugar para dar información, para tratar asuntos socio-religiosos, ¿sí? Todo eso se usaba, en ese momento se usaban la sinagoga. Y les llamaban así el lugar de la asamblea. Y con el tiempo se convirtió en una modalidad, porque al regresar del cautiverio, al regresar de Babilonia, en la ciudad de Judá, comenzaron ellos a hacer lo mismo. Sí, en cada aldea, en cada ciudad, lo primero que construían era un lugar al que le llamaban la sinagoga. Y Esto a posteriores se convirtió en escuelas rabínicas, como también lugar para tratar asuntos religiosos. Fíjense, en el Nuevo Testamento la palabra sinagoga, el vocablo, aparece casi 57 veces. O sea que es evidente que en cada ciudad judía o en cada colonia judía en el extranjero también tenían un lugar de reunión que se usaba como escuela del judaísmo para la interpretación y explicación de las escrituras. También se usaba como centro informativo para tratar asuntos socio-religiosos de la comuna. Y es muy, muy, muy similar a lo que las religiones actuales tienen como mal llamado templo, es decir, un centro de actividades religiosas. De hecho, esto que tenemos nosotros, que estamos haciendo acá, puede tomar el nombre tranquilamente de una sinagoga, de una asamblea, de una reunión para tratar asuntos cristianos. ¿Sí? En tiempo de Jesús, las sinagogas o asambleas estaban ya establecidas como instituciones dirigidas por un ministro religioso dependiente de la religión judía. Esto implica que toda asamblea estaba sujeta a un saduceo o a un levita y debajo de él un cuerpo colegiado de fariseo, escriba, doctores de la ley y los aristócratas judíos. Las sinagogas eran concurridas por los judíos, mayormente en los días de reposo, en los días sábados o en los días festivos, para orar y escuchar el rollo de las escrituras. Sabiendo esto, vemos que Jesús eran los lugares clave para predicar. ¿Dónde iba Jesús entonces? Iba a la sinagoga y es evidente que usaba el día de reposo para la predicación también. De esta forma aprovechaba la concurrencia para explicar las escrituras y predicar el Evangelio a todos los que esperaban al Mesías, manifestándose como tal y haciendo grandes señales y milagros. Aún en la ciudad que se había criado y en la que todos le conocían como el mejor carpintero de Nazaret, le tocó a él en la sinagoga leer el rollo de las escrituras, ¿sí? Un rollo que se extraía de una caja que estaba en la sinagoga, un rollo, un manuscrito, una copia. Y se abría todos los días, en todos los días, perdón, de reposo para leer. Y le tocó a Jesús. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. ¿Sí? Recuerda entonces, Jesús está rondando Galilea. Primero hace un trabajo por allí, en esa ciudad de alrededor. Y luego dice Lucas 4, 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado, o sea, día de reposo o festivo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿qué cosa? Esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sí, una hermosa profecía. Dice que enrollando el libro, lo dio al ministro, al encargado, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, ¿sí? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! ¿Sí? Toda la sinagoga, miren, había quedado sorprendida del párrafo, lo debe haber leído con tanta naturalidad, lo debe haber leído al punto tal como que diciendo, soy yo. Y, ¿sí? Y todos estaban asombrados, le miraban aún cuando se terminó de sentar y se sentó. Hoy se ha cumplido esto. Y eso fue ya un flechazo para los que estaban allí reunidos. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco más de esto. Así comenzaba Jesús, así comenzó Jesús su ministerio, yendo a la sinagoga. Pero además de predicar el Evangelio, Jesús ofrecía un beneficio muy importante que era curar y sanar a las personas, y era también una señal que traería al Mesías. Por esta razón, muchos solo buscaban a Jesús para obtener algún beneficio físico más que escuchar sus predicaciones. De hecho, yo considero muchísimas personas, no ven la hora que Jesús también predica para que comience a hacer las sanaciones. ¿Sí? Aún con todo, Jesús cumplió perfectamente la profecía y sanaba a todos los afligidos. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice allí, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Sí? No dejaba nada. Si había una casa lejos, hasta allí se iba. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a su discípulo, a la verdad, la mies es mucha, como diciendo, el trabajo es mucho. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así fue como comenzó Jesús su ministerio, pero particularmente en la ciudad en la que se crió, en donde él había leído el rollo del profeta Isaías, dice la Escritura que no creyeron en él, ni siquiera sus propios hermanos, como dice en Juan 7:5, ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. Vamos a ir ahora a Marcos capítulo 6, versículo 1. Marcos 6:1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Sí? Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día sábado o día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, dice de él. Se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba sorprendido, dice, de la incredulidad de los nazarenos. Y yo estimo a Jesús en ese momento, qué tristeza que habrá sentido. Qué lamentable debe haber sido para Jesús sentir el rechazo de sus propios hermanos, de los que le conocían, de todo lo que tenían un buen testimonio de él. Ha quedado como proverbio. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿sí? Nosotros lo leemos y obviamente también del asombro decimos, che, ¿cómo puede ser posible? Pero les puedo decir que a nosotros como cristianos nos pasa exactamente lo mismo, aún dentro de las congregaciones. Sí, les puedo garantizar que ninguna está exenta de estas cosas, pues yo también lo he visto. A pesar de que hay gente que realiza su ministerio, no respetan los ministerios. Hay gente que trabaja, se esfuerza, enseñando, predicando, llevando adelante a la congregación, y las personas no valoran ese trabajo. Les da igual. Y yo veo, y hasta a veces me siento de la misma manera. La iglesia tiene que apoyar todos los ministerios, y no tienen por qué ir a quejarse del trabajo que se hace, porque lo están haciendo para el Señor. Yo tengo que decirles ahora que yo voy a apoyar al 100% a cada persona que lleva adelante un ministerio y no voy a escuchar quejas, porque esas personas están trabajando para el Señor. Y al que le gusta y al que no le gusta, yo he escuchado cosas terribles de hermanos que están allí en, también en Rosario, respecto de las conductas de algunos. Yo dije, yo contra eso no voy a decir nada. ¿Por qué ellos están trabajando? Porque no hay profeta en su propia tierra. ¿Sí? Pero que no nos pase esto a nosotros. Por favor, les pido, respeten, apoyen a las personas que trabajan, no se vayan en contra de ellas. Recuerden todo el esfuerzo, todo el amor que ponen para trabajar. No se quejen, bríndense por completo a ella. Yo he visto acá inclusive que a veces para solicitar para que se lleve adelante un ministerio se le pide pocas cosas, una lista de útiles, quizás hojas y otra cosa, otra clase de cosas más, y se quejan. Sí, pero las cartillas esas que suelen, como que se pasan entre las mujeres, están llenas de solicitudes y de cosas caras. Pero cuando es para algo, para la iglesia, para el beneficio de sus hijos, se quejan. No debe ser así. No debe ser así. Lo primero que tenemos que trabajar es por nuestros hijos. Apoyen los ministerios de la iglesia, porque es lo que es para vida eterna. Si no, seamos como los nazarenos. Seamos mejores que ellos. Jesús estaba sorprendido de cómo sus propios hermanos lo trataban. Así que no pudo irse a hacer muchos milagros allí. Y de hecho esto también nos recuerda cómo todos los profetas enviados por Dios habían sido rechazados y apedreados y en su mayoría también asesinados. Y viniendo el Hijo de Dios, padeció de la misma manera y peor. ¿Sí? Y peor. Bueno, vemos cómo comenzó el ministerio de Jesús y todo lo que tuvo que enfrentar, lo difícil de llevar adelante la obra de Dios. ¿Cuánto tiempo le ha llevado al Señor Jesús realizar todo su ministerio? Y esto es, en cierta forma, lo que queremos responder. Hoy, bíblicamente, a través de esa escritura, podemos trazar como una especie de cronología. Quienes estudian en profundidad las escrituras pueden considerar que el ministerio de Jesús realmente fue amplio. Déjenme, yo he hecho algunos cálculos y también he considerado algunas estadísticas. Sabemos que el ministerio de Jesús fue 3 años y medio, ¿sí? Y de hecho casi 3 años predicando en las regiones del norte de Galilea. Y la última región fue Jerusalén y Judea, y la dejó para el último, porque ahí terminaba su ministerio. Pero 3 años se dedicó a recorrer aldea por aldea, ciudad por ciudad. Así que debe haber cubierto más o menos unos 11.000 kilómetros cuadrados, es lo que cubrió Jesús en su ministerio, y quizás más de 10.000 kilómetros recorriendo y transitando ciudad por ciudad. Sí, Jesús descansaba un día y terminaba su ministerio allí y ya se iba a otra ciudad. Posiblemente habrá hecho algún descanso en tiempos de frío, del invierno, pero después otra vez retomaba y continuaba así aldea por aldea. 10.000 kilómetros de distancia a pie. O quizás a lo sumo en caballo, en alguna oportunidad, o en carro. Pero Jesús era de caminar, ¿sí? Le gustaba ir los discípulos por detrás, a veces con hambre, a veces con frío. Y así iba Jesús, transitando ciudad por ciudad. Toda una vida ministerial, recorriendo aldea por aldea, predicando una y otra vez. ¿Qué cosas? Y las bienaventuranzas, predicaba Jesús, las bienaventuranzas, en cada ciudad que iba, bienaventurados los pobres. Y esa predicación ya los discípulos ya la sabían de memoria, porque en todo lugar que iba, predicaba las bienaventuranzas, hablaba de las parábolas, de las historias, de las analogías que habían sido registradas y que hasta el día de hoy todavía podemos escuchar. Alguien ha estimado, mediante promedio, que Jesús a lo largo de 3 años pudo haber realizado entre 15.000 a 25.000 milagros, sí, en su mayoría, sanaciones de toda enfermedad. O sea, trabajar 200 días anuales, sí, por 3 años, a 600, atendiendo a una gran cantidad de personas, pero dice que venían todos los enfermos de la ciudad, y en esa época estaban llenos, había endemoniados por todos lados, lunático, leproso, era impresionante. Mateo 4:24, como decía, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 8:16, a esta sí le pido que abran su Biblia, Mateo 8:16, y dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. O sea, hasta de noche Jesús tenía que trabajar. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, que la cola era como 24 horas, ¿sí? Y no paraba nunca de llegar gente, así que no había forma. Y Jesús, el amor que le tenía para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿sí? Jesús predicaba y si tenía que sanar, sanaba, y si no terminaba la fila, se quedaba y se quedaba y se quedaba. Debe haber sido muy agotador ese ministerio. Y sanar más de una vez debe haberse quedado hasta tarde, porque las necesidades eran muchas. En Marcos 1, capítulo 32, fíjense, también dice algo muy similar, Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, dice, luego que el sol se puso, o sea, ya la tarde salida, ya no en plena oscuridad, le trajeron todos los que tenían enfermedades, ¿sí? Y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero aún después de cada jornada, Jesús, después de que terminaba todo eso, ¿qué hacía Jesús? Buscaba los montes para ir a orar. Encima es, ¿sí? Solicitando, ¿qué hacía en esas oraciones? Por ejemplo, vamos a ir a Marcos 1:35, un poquito más abajo, dice, levantándose muy de mañana, o sea, habiendo trabajado toda la noche, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Sí, yo me pregunto, ¿y qué oraba? Y yo considero que dado el ministerio que él tenía, lo infértil que podía parecer, lo difícil que eran para las personas asimilar el Evangelio, yo considero que él debe haber doblado sus rodillas horas, suplicando misericordia por cada ciudad, por cada aldea, por cada persona que conocía. Suplicar misericordia y fortaleza para poder acabar su obra. Porque debe haber sido bastante frustrante también que a ir a predicar el Evangelio y ver que nadie te escucha, pero a la hora de sanar se venían todos, ¿sí? Debe haber sido bastante difícil. Pero Jesús no olvidaba lo importante, orar, ¿sí? Los ministerios tienen que ir acompañados de oración. ¿Sí? Hoy, analizando las Escrituras, podemos tener una posible cronología de cómo fue su ministerio y ordenarlos aproximadamente por años, indicando las ciudades más mencionadas. Las principales ciudades mencionadas en las Escrituras, por ejemplo, en el año 28, a finales del año, Jesús estuvo en Caná, Capernaum, Bethsaida, son los primeros bloques que figura. Ya para el año 29 Jesús vuelve a Nazaret, estimo yo que después o a medio del invierno, de la cual fue expulsado, dice, después de que Jesús leyó el rollo, las personas estaban sorprendidas, pero Jesús le dijo estas cosas y dice que lo expulsaron de la ciudad, lo sacaron de la ciudad a Jesús de Nazaret. Eso ocurrió prácticamente a inicio del año 29, y se fue a Capernaum, y estuvo allí Capernaum, Corazín, y las ciudades y aldeas de Galilea, y alrededor del mar de Galilea. La Escritura dice que a pesar de su mucho milagro, los galileos tampoco asimilaban el Evangelio. Si vamos a ir a Mateo 11, versículo 20, Entonces, dice la Escritura, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Sí, perdón, voy a volver a leer. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las que había hecho mucho de su milagro, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¡Wow! Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ya le llevó a un extremo a Jesús respecto de esto. Che, ¿hace cuánto que estoy trabajando acá? Y así me pagan. Ninguno se arrepiente, todos siguen haciendo lo mismo. Siempre rechazo, vienen a buscar beneficio físico nada más. Les he dicho que soy el Mesías. Y ya había una oposición. ¿Cuál era la oposición? ¿Que sanaba? No. Que le decía a los que se sanaban, tus pecados te son perdonados. Claro, no, y eso ya no aceptaban eso. Sí querían la sanación. Pero escuchar decir de que tus pecados te son perdonados, decían, no solamente Dios puede perdonar. Él se estaba manifestando como ese Jehová que ellos tanto esperaban. Vean qué difícil y complicado es esto. Y esto ocurrió a lo largo del año 29. Todo el año 29 se la pasó cerca del Mar de Galilea. Y ya para el año 30, Jesús continúa, ya parece que cubrió todo ese año, toda la ciudad de Galilea, y comienza a traspasar fronteras. ¿Sí? Y otras tetrarquías. ¿Sí? Va a la ciudad de Naín, pasa por Gadara, Tiro, Sidón, Magdala, Decápolis, Cesarea de Filipos. Vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículo 24. Más o menos es el equivalente a Mateo capítulo 14 o 15. En Mateo 7, 24 dice, después de que estuvo en la región de Galilea, casi todo el año 29, en el año 30, levantándose de allí, dice Mateo 7, 24, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Recuerden, perdón, Marcos 7, 24. ¿Sí? Marcos 7, 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Obviamente debo recordarles que Tiro y Sidón no son ciudades israelitas, no son ciudades judías, son cananeas. ¿Sí? Y por tiempo han sido enemigos de Israel. Pero Jesús se fue a Tiro y a Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea que hasta los cananeos también sufrían esto. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. ¿Sí? Como vemos, Jesús también tuvo misericordia de estas regiones. Dice el 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Sí? Y todo esto lo hizo a lo largo del año 30. Y es importante destacar que Jesús hacía presencia en Jerusalén, pero solo en las fiestas principales judías, que son 3 o 4. Así que, pero no se quedaba allí, volvía, retornaba a donde estaba su ministerio principal. Jesús termina el ministerio en el norte aproximadamente en octubre del año 30. Y ya él comienza a tomar y se comienza a preparar para dirigirse a Jerusalén, posiblemente para el tiempo de la fecha de la fiesta de los tabernáculos, en octubre. Ya Jesús, en octubre del año 30, Jesús da por terminado el ministerio en el norte y decide ir a Judea, principalmente a Jerusalén y alrededores, sabiendo que allí pasaría sus últimos meses como hombre para finalmente concluir con el antiguo pacto para traer un nuevo pacto mediante el Espíritu. Y finalmente vamos a leer Mateo, capítulo 19, versículo 1. Mateo 19:1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿qué pasó? Se alejó de Galilea. Terminó. Ministerio del Norte. Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Hasta aquí, mediante esta meditación, con la información que hemos podido brindar, esperamos que los cristianos tengan un mejor panorama a la hora de leer las Escrituras, ¿sí? De cómo realizó Jesús su ministerio en el norte de Israel. En otra oportunidad hablaremos del ministerio en Judea y las últimas semanas de Jesús. Hasta aquí, espero haberles sido de beneficio. Les saludo con la paz del Señor.